Bienvenidos a Doble Densidad, podcast diario de tecnología de hoy, martes 2 de febrero de 2017. Mi nombre es Luis Eric Reynoso y estas son las noticias. Amazon México y otras tiendas han sacado un precio oficial de 9.999 pesos con garantía de precio de preventa, en el caso de Amazon, para el Nintendo Switch, la nueva consola de videojuegos de Nintendo, y que estará disponible en el mercado el 3 de marzo de 2017. Esta consola entra en esto que se llama garantía de precio de preventa, que consiste en que es el precio mayor al cual podría llegar una vez que esté disponible. Lo que quiere decir que puede ser que el precio de la consola sea menor, pero por lo menos en Amazon lo máximo sería 9.999. Eso nos da una idea de lo que las otras tiendas lo pueden cobrar, porque casi siempre Amazon y tiendas especializadas en videojuegos, o por ejemplo tiendas departamentales o clubes de precio, tienen el mismo precio en cuanto a videojuegos. Habrá que ver todavía la otra parte de bazares, donde por lo común tienen los videojuegos y consolas un poco más baratos, para irnos quitando más o menos la duda. Con ese precio serían más o menos a 33 pesos lo que estarían cobrando el dólar si hacemos la conversión de $300 que cuesta en Estados Unidos. Por otra parte, en la tienda Gamers están vendiendo la edición limitada, que sería la Master Edition de The Legend of Zelda Breath of the Wild, por 3.999 pesos. En ese caso, el dólar lo están tomando en 30 pesos aproximadamente, ya que el costo de la edición limitada en Estados Unidos es de $130. Así es que más o menos vayan haciendo su cuenta si van a querer el Nintendo Switch y la edición especial de Zelda. Les va a salir más o menos en 14.000 pesos. Hablando de Nintendo, ya salió en varios países del mundo, incluyendo México, el videojuego para teléfonos celulares iOS y Android, Fire Emblem Heroes, que era de lo que hablábamos el otro día. Así que si son fans de la saga, pueden irlo a descargar. Y es un juego que ofrece compras dentro de la aplicación, como han sido otros juegos de Nintendo, como Pokémon Go y Mario Run, para dispositivos móviles. Viber se apunta al club de los mensajes secretos y autodestructibles. Viber, que es una aplicación de mensajería instantánea y de voz sobre IP, que le hace competencia a WhatsApp desde hace mucho, y a Skype también, pues acaba de presentar el día de hoy una función para mandar mensajes secretos, que es algo parecido a lo que ya hace Snapchat o Telegram, que mandas una imagen y solo tienes cierto número de segundos para poderla ver y después desaparece. Pueden ser fotos o videos enviados por esta aplicación, que en México yo ya he visto que ha bajado mucho su uso. Los que quieren hacer llamadas de voz sobre IP casi siempre van por Skype, y los que quieren mandar mensajes instantáneos usan WhatsApp, Facebook o incluso Telegram. Pero Viber tiene la posibilidad de enviar stickers, de hacer llamadas, videollamadas, y tiene también la parte de hacer llamadas por medio de la aplicación a teléfonos fijos o celulares con una tarifa muy baja. Ahí es ahí donde le hace competencia a Skype. Pues ahí está la información. Si ustedes siguen utilizando Viber, pues pueden aprovechar para mandar esas fotos y videos que no dejan rastro. Y bueno, una nota que puede ser interesante es la que Ronaldo, el futbolista brasileño, Ronaldo Nazario, ha presentado un equipo de eSports para League of Legends. Es CNB eSports, que es el equipo de League of Legends más popular de Brasil, pues lo compró Ronaldo y lo hizo público. En ese sentido, pues está interesante que una celebridad o una figura del deporte del fútbol soccer fuera campeón del mundo y que jugara en el Barcelona y en el Real Madrid, pues ahora que está retirado esté invirtiendo en los eSports, que están creciendo mucho en cuanto a dinero, apoyo, medios y sobre todo en seguidores de los equipos que compiten pues prácticamente a diario, ¿no? Si uno revisa las transmisiones, pues puede encontrar transmisiones de muchos juegos en casi toda la semana. O sea, no hay día que no haya alguna competencia profesional en algún juego. A ver si después vienen más celebridades, ¿no? Se pasan de los deportes reales a los deportes electrónicos, estaría interesante, pero esto sin duda tiene que ver pues con el negocio, ¿no? Que están viendo que los esports siguen creciendo y que pues es una oportunidad para invertir. Facebook se prepara para la celebración de sus 13 años de existencia y va a lanzar tres funciones para conmemorar lo que va a llamar el Día del Amigo. La primera de esas funciones que yo he visto que ya están empezando a compartir es el video del Día del Amigo. Como siempre, es un video personalizado donde retoma cuáles son tus amigos y algunos momentos que han compartido en la red social. Se va a estar utilizando el hashtag FriendsDay en Facebook y ya está apareciendo en algunos perfiles en la sección de noticias. También para celebrar el Día del Amigo el 4 de febrero va a ser posible mandar nuevos GIFs sobre la amistad a través de Facebook Messenger. Y finalmente, Facebook en las oficinas centrales en California van a recibir algunos de los grupos que se han hecho grandes, que han tenido grandes historias que compartir para que convivan un rato con algunos de los trabajadores de Facebook y compartan pues experiencias sobre cómo construir estas comunidades a partir de un interés y de una herramienta como Facebook. Entonces, pues ya está con todo lo que tiene que ver con el Día del Amor y la Amistad. Bueno, pues ahora resulta que es el Día del Amigo el 4 de febrero según Facebook. Y bueno, pues estas fueron las noticias del día de hoy. Recuerda suscribirte en iTunes, iVoox y TuneIn y dejar un comentario en dobledensidadpodcast@gmail.com o en dobledensidad.com. Mi Twitter es @luiserk por si me quieren seguir y estar en contacto conmigo. Yo les agradezco mucho y nos vemos la próxima.